Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un monte de músicas. En directo, estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde, 91.4, frecuencia modulada. Fuera de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y nuestras radios hermanas, en ellas también se puede escuchar el programa. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM los martes a partir de las 22 horas. La web www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía 107.1, sábados a partir de las 18 horas, los martes a las 6 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Torelló, en Cataluña, al norte de Barcelona, Radio Arc, Torelló 103.5, domingos a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y en Madrid, Radio ELA 100.0, de la FM, emisora libre autogestionada, jueves a partir de las 15 horas, la web radioela.org. Un mon de músicas, martes de 4 a 6, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tendremos un especial INEDIT, Festival Internacional de Cine Documental Musical, que inicia este jueves 29 su 13ª edición aquí en Barcelona. Ya le comentaré más cosas del festival. También hay INEDIT en otras ciudades de España y también en Chile, que es en diciembre, del 3 al 10 de diciembre, y en Brasil y en más países por ahí. Un montón de músicas. Comenzamos con uno de los músicos que estará presente en un documental de un realizador inglés, que lo tendremos por aquí, por Barcelona, presentando algunos de sus documentales. El señor Tony Palmer es el realizador, el director. A quien escuchamos es al señor Eric Barden, Live at the Roxy, y un tema clásico del repertorio de aquella época de Eric Barden con los Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Un mon de músicas. Yeah. so carefree with a joy that is hard to hide. Then again, it seems like, well, all I have to do is work, and then you're bound to see my other side. About any other woman. Sometimes I find myself alone regretting it. Some foolish thing, some simple thing I've done. Understand, I have thoughts about another one. Sometimes I find myself alone regretting, yeah, some stupid thing, some bloody thing that I've done. the things I said I want to leave behind. Baby, don't you know that I'm just a lonely man? All I really want to do is give every little bit of my love, my love, my love. My love is all yours, all yours, all yours, all yours, baby. Señor Eric Burdon y el tema Don't Let Me Be Misunderstood, grabado en directo a The Roxy, en el Roxy Theater en Los Ángeles, el año 1976. De Eric hablará y tendremos secuencias e historias de él en el documental All My Loving de Tony Palmer. Un documental del año 1968 que se podrá ver en el Inédit 2015, el sábado 31 a las 16:15 y el viernes 6 a las 21:30. Un mon de músicas, un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Les decía, Inédit en su decimotercera edición. Inédit inaugurará el jueves 29 de octubre con la película Daft Punk Unchained del señor Hervé Martin de la Pierre, un documental que muestra cómo el dúo francés ha construido su carrera con determinación robótica, aunque hay dos humanos detrás. El documental que arranca La Máscara, la pareja electrónica, dibuja su ascenso desde Darling, primero, la primera banda, al mega estrellato semi-anónimo, dicen, mundial. El Festival Inédit, tal como se anunció hace unos días, también, bueno, tendrá lugar en Barcelona del 29 de octubre al 8 de noviembre y también estará presente en Bilbao, en el marco del Festival BIME del 28 al 31 de octubre, en Madrid del 6 al 8 de noviembre y en Valencia del 13 al 15 de noviembre. También en Inédit Chile, ayer tuvimos aquí a nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Jay, que estuvimos hablando sobre el Inédit en Chile, comienza el 3 de diciembre, del 3 al 10 de diciembre. 51 títulos se exhibirán en total en este Inédit 2015. Julian Temple, por ejemplo, estará presentando el documental sobre Wilco Johnson, The Amazing Nina Simone Backstreet Boys, Mr. Dynamite con Ray Brown, el rey del soul, James Brown, Cosas también de los Staple Singers, a film about the residents, John Cage, Miquel Poveda, Chavila Vargas, un montón de artistas que estarán presentes en los documentales de este año, aquí en Barcelona, de el 29 de octubre al 8 de noviembre. Otra de las grandes que también estará presente en alguno de los documentales, y esta vez un documental dedicado enteramente a esta señora, la señora Janis Joplin. Try Just a Little Bit Harder. Noctámbulas, buenas tardes. Es ese programa de jazz de los lunes. Un montón de músicas. Janis Joplin. Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care. Joplin y este tema Try Just a Little Bit Harder. El documental lleva por título Little Girl Blue. Little Girl Blue. Y cerrará la edición del festival. Lo presentarán el documental durante los días del festival, pero la clausura la harán con esta película dirigida por Amy Berg, Little Girl Blue. Sin duda, uno de los títulos del año y quizás uno de los documentales más esperados de la historia. Entrevistas, archivos inéditos que nunca se han visto de Janis y Cat Power leyendo sus cartas, Janis Joplin. Además, en el inédit no solamente se compone de las proyecciones de documentales musicales. La intención del festival es que la experiencia del espectador llegue mucho más lejos, y por ello que de nuevo este año propone una variada lista de actividades paralelas que serán las siguientes: secciones especiales Back, David Bowie y Radiohead. Serán secciones de DJs Doc Alive de Edwin Collins y Doc Alive de Elliot Murphy. Esto significa que después que se dan los documentales de estos dos artistas, habrá un concierto en directo. En concreto, el de Elliot Murphy será un acústico. Sesiones matinales de los días domingos, masterclasses con el señor Tony Palmer. ¿Qué más hay? Los Vermouths de Putlitzer. Las personas que vayan a ver los documentales con el ticket se pueden acercar a la discoteca Sidecar en la Plaza Real y tendrán acceso gratis a ella para ver las sesiones de DJ. Y también hay una presentación en directo de una pieza de John Cage, este compositor, pero ya contemporáneo como él, creo que no hay absolutamente ninguno. Y el documental que gira en torno a John Cage se titula Everybody's Cage, de Sandra Trostel, una realizadora alemana. El documental es nuevo, del año 2015. A vueltas con Cage, pero sin Cage, una cruzada en busca del sonido Cage, hoy de la mano de el compositor y pianista Francesco Tristano, que estará en directo interpretando piezas, ¿no?, de John Cage, además del documental, obviamente. Las citas de aquel que acompañan a las piezas del músico en una expedición que busca desentrañar calle a calle las instrucciones y admoniciones del maestro en perpetua caza, ¿no?, a la caza del azar. Bien, ahí teníamos dos zetas, la caza del azar. Bueno, la caza del azar. Yo aquí en mis manos tengo un disco doble del sello suizo Hattard, de las New Series. Y es un doble CD de música está tan curiosa de John Cage, que hay un tema que está escrito para piano, for a speaker, y después también hay otra pieza. Esta tiene además son piezas larguísimas, ¿sí? Que no les voy a hacer escuchar la más larga, porque una de ellas tiene 45 minutos, la otra tiene casi 11. Les voy a hacer escuchar una de 9 minutos 34 que titula Two, 2, y que la interpretan Eberhard Bloom a la flauta y Marianne Schroeder al piano. Y el título del disco, Music for 5, 2. Ese es el título de este álbum doble del sello Hattart. Es un sello suizo, como les decía. Escuchemos pues entonces a esta música de John Cage para flauta y piano. Un mon de músicas. Thank you. Everybody's Cage, del documental acerca de el señor John Cage. Se podrá ver martes 3 a las 21:45 y jueves 5 a las 16:30. Habrá un pianista que estará interpretando estas obras. No sé si durante la proyección, no creo, debe ser después de la proyección. Y estará allí el señor Francesco Tristano. Everybody's Cage. Y ya que estamos de música contemporánea, pues aquí tienen música electrónica. Sí, ya después variamos y salimos de esta música moderna. Bueno, moderna. Moderna porque a la música electrónica actualmente le llaman moderna, pero es que esto viene de hace muchísimo tiempo atrás, lo que es la música electroacústica, como es el caso de este artista polaco, Eugenius Rutnik, que es lo que estamos escuchando ahora. Una exploración audiovisual de la figura única de este creador. Eugenius Rutnik, revolucionario artista del experimental estudio de la radio polaca, DJ y sampleador desde mucho antes que se empezara a hablar de este tipo de cosas, científico loco del laboratorio de sonidos desechados, trabajar con cintas, trozos de cinta que estaban desechados de grabaciones, el mundo aural que creó con cinta magnética y un par de tijeras toma forma sólida en este poético documental. Es de la realizadora Susana Solekiewicz de Polonia, es del año 2014. Lo podrán ver el domingo 1 a las 17:15 y el viernes 6 a las 16:30. El título del documental, no se los había dicho, 15 Corners of the World, 15 Rincones del Mundo, música de Eugenius Rutnik. Of the World, la música de Eugenius Rutnik. Ya lo ven, inédit dentro de lo que es el panorama musical, está pero abierto a muchísimas tendencias. Flamenco, ópera, hay un documental de Tony Palmer sobre María Callas, hay música africana, ya escucharemos de aquí a un rato música de Mali, rock, jazz. Y ya lo ven, música electroacústica, y en este caso sonidos que el realizador polaco Eugeniusz Rudnik creaba a partir de cintas magnetofónicas desechadas de grabaciones de la Polish Radio, de la radio polaca. Bueno, ¿qué más? Vamos ahora a un poco de rock and roll, ¿ok? Rock and roll. Si antes les decía que en una de las películas de Tony Palmer aparecía el señor Eric Burdon, era justamente en esta All My Loving, que es una mirada al pop de el año 1968. Cream, The Who y The Beatles, lógicamente. The Beatles, los cuatro fabulosos, The Fab Four. The Fab Four. Just let me hear some of that rock and roll music. Against modern jazz, unless you're tired of playing too darn fast, I lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, my love on over across the tracks, and she's taking a man away and it's sad. I must admit they had a rocking band, man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, way down south they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the condo, so keep a rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, well, it's got rock and roll music. If you wanna dance with me, el rock and roll music del señor Chuck Berry, The Beatles, de su época primera, temprana, All My Loving. Tony Palmer, de United Kingdom, es inglés. Este señor documental del año 1968, lo podrán ver sábado 31 a las 16:15 y el viernes 6 a las 21 horas, y en la sesión del viernes estará presente su director y estará presentando el documental, al igual que otro documental del mismo realizador, All You Need Is Love, que está centrado específicamente en los Beatles, porque el anterior, el All My Loving, pues es una mirada a la época de aquel año 1968. Y este está dedicado enteramente a los Beatles. Desde la época de Cavern, allí en Liverpool, a los viajes a la India con el Maharishi, George Martin, Derek Taylor y toda aquel ambiente de los Beatles hasta el año 1977, porque esa fue la fecha en la cual el documental salió a la luz. Lo podrán ver domingo 1, domingo 1, a las 16:15, y el sábado 7, a las 22 horas, que en ese pase estará presente el señor Tony Palmer presentándonos su documental sobre los cuatro fabulosos del Liverpool. Piezas en una, Kansas City y Hey, Hey, Hey, The Fab Four, de Liverpool, The Beatles. Bien, continuamos aquí en un mon de músicas, un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, martes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Contrabanda FM, Barcelona. 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org y también en sintonía con una cadena de radios hermanas, la Radioneta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, y en Madrid Radio ELA, emisora libre autogestionada. Continuamos con el programa de el Inédit 2015, que comienza este jueves 29 y nos traerá 51 proyecciones hasta el domingo 8 de noviembre. Nos vamos a Berlín ahora, año 1979 al 89. Digamos, esa década, 1979-1989. Un documental alemán del año 2015 de Gor Hoppe, Heiko Lange y Klaus Meck. Título del álbum, B-Movie, Last and Sound in West Berlin, 1979-1989. Guerra Fría y el Muro. Decadencia y uniformes y squatters, los ocupas. Electrónica glacial y post-punk crepuscular. Mark Reda estuvo allí y sorbió la misteriosa esencia del Berlín de aquella época, del 79 al 89. Libre, raro, vivo y plagado de oscuros personajes del submundo nocturno, gente como Nick Cave, Christine F., Plixa Barkelt o el grupo Einstürzende Neue Button. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Nick Cave, ¿qué les parece? Nick Cave and the Bad Seeds, de un disco del año 1977, del álbum The Boatman's Call. Nick Cave. In grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my into my arms. Into My Arms, Nick Cave and the Bad Seeds, del álbum del año 1977, The Boatman's Call. Artista que estará presente en este documental, B-Movie, Last and Sound in West Berlin, 1979. Músico que estuvo en aquella época, junto con otra serie de músicos. Estaba muy de moda en aquella época Berlín. Atrajo un montón de gente. David Bowie, Eric Burden, Nick Cave, en fin. Y ahora vamos a escuchar un tema de un grupo alemán, presente obviamente en este documental, si es un documental, de realizadores alemanes y sobre una ciudad alemana. No, una ciudad alemana, Berlín. Pues aquí tenemos al grupo Eins Türsten de Neue Bauten y el tema titulado Nagorno-Karabaj. Un montón de músicas. Aquí los tenemos. Nagorno-Karabach. Komm mich mal besuchen. Mainzen über Wolken und die Stadt in Nagorno-Karabach. Sound in West Berlin, 1979, sábado 31 a las 22 horas, jueves 5 a las 19:15. Y aquí estamos bueno, vamos y venimos, ¿eh? Porque de la música experimental de John Cage y de Evgenius Rudnick, después pasamos a los Fab Four, después a Nick Cave, y ahora nos vamos a un grupo de aquí de Barcelona, un grupo que yo hasta hace unos años no conocía absolutamente de nada, de nada. Y un día, viendo la programación de un festival de músicas improvisadas, veo un grupo que se llama Cabo San Roque. Y digo yo, wow, Cabo San Roque. Si así se llamaba el barco en el cual yo vine desde Sudamérica a Europa. Un barco que cogí yo en Buenos Aires. Hice el viaje por tierra, desde Santiago hasta la ciudad de los Andes, en Chile, a los pies de los Andes. Y de allí el Trasandino, que en aquella época todavía existía, ese tren, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, no sé si el paso está a 4.000 y algo metros de altura, y después cambio a los ferrocarriles argentinos y recto, recto, recto a Buenos Aires. Y en Buenos Aires me esperaba el Cabo San Roque para traerme a Europa, después de varias paradas en Sudamérica. Y en primera parada en Europa fue en Lisboa. Posteriormente el pasaje se bajó en Vigo, Galicia, en España. Y dije yo, mira, un grupo que se llama exactamente igual que el barco que me trajo. Se me despertó la curiosidad. Me puse al habla con la gente del festival. Les expliqué esto y bueno, me acreditaron para ir al concierto. Y ahí estaba con un grupo que es una mezcla de instrumentos como guitarras eléctricas y creo que había también un acordeón, un teclado, y después con la parte de atrás del escenario, con maquinitas de todo tipo. No se puede, pero ni siquiera imaginar. Botellas con agua que son accionadas por una nota del teclado que hace que salte, que se dispare un resorte, ¿no? Un muelle, este muelle mueve una polea, esta polea, en fin, máquinas que están constantemente siendo modificada su función desde la música que realizan los instrumentos. Y obviamente la música es producto de todos los ruidos que hacen estos aparatitos, incluso el agua, ¿no? El burbujear del agua. Una experiencia realmente única. No esperaba encontrarme lo que me encontré, pero fue realmente una experiencia muy, muy interesante. Y justamente uno de los documentales de este año, el Inédit, tiene que ver no con el grupo San Roque, pero con un sello discográfico, GRG Records. Xilófonos de juguete y taladros, también en este documental aparece Pascal Comelade, que es un hombre que trabaja también con un piano, normal, un piano de cola, pero también con pianos pequeñitos, pianos de juguetes, campanitas y cosas así. Y el grupo Cabo San Roque. También hay más grupos de vanguardia, pero en fin. Este documental es un bello poema de curiosidad, continuidad, autogestión y tesón. Es la escena experimental informal barcelonesa. El punk oculto y nuevo de una vanguardia sin humos, de Pascal Comelade a Cabo San Roque. De la sala Comunique a la sala Sidecar o Sidecars. De casetes a discos sencillos de 45. Un sello que es una extraña familia. GRG Records. El documental lo podrán ver el viernes 6 a las 19 horas y el domingo 8 a las 15 horas. La Orquesta Mecánica de El Cabo San Roque. Aquí la tienen en un mon de músicas. Eso era el Cabo San Roque. Y esta pieza para esta orquesta mecánica que es el Cabo San Roque. Continuamos. Otro documental. Ayer en el Bonatarda Noctambuls ya lo comentábamos. Y hoy quiero volver a escuchar música de este terrible por lo increíble intérprete en el escenario. Era un verdadero huracán, como que Alex Gibney, el director, es un documental de los Estados Unidos del año 2014, dos horas con Mr. Dynamite, The Rise of James Brown, los inicios en la ascensión, del rey del sol, del soul, figura clave de la música negra, referencia para un montón de músicas, el gigante que lo inventó todo y trabajó más duro que nadie. Kilos y kilos de metraje, funk y bailes construyen el documental definitivo sobre Mr. Dinamita, James Brown. Standing on Higher Ground. 1, 2, 1, 2, 3, give up. Teardrops on the letter that I got from you made me realize every word you wrote was true. You're gonna miss me, so I'm coming home to you. Well, teardrops on the letter. Word that said we signed. When we're not together, we own each other's mind. You gonna miss me, so I'm coming home. El señor James Brown, Mr. Dinamita, su documental se podrá ver ¿cuándo? El lunes 2 a las 21:30 horas y el viernes 6 a las 21:45 5. Escuchemos otro tema de James Brown, de este álbum que lleva por título Love Overdue. Y vamos a ver qué escuchamos ahora. El número 1. So tired of standing still, we got to move on. James Brown. Hit it. I'm standing. James Brown, Move On. If you're dancing, pues keep on dancing. Si están bailando, seguramente estarán disfrutando con la música del señor James Brown, pues continúen, continúen. Dance, dance, dance to the funk. James Brown. Mr. Dinamita, James Brown, de su álbum Love Overdue, y este tema Dance, Dance, Dance to the Funk. Contrabanda FM, un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Bien, Inédit 2015, un año más. Las actividades no se centrarán solo en los cines. Y este año se une la fiesta a la sala Sidecar, ya se los había dicho, Sidecar, convertido en el punto de encuentro para público, participantes y organización. Así que por ahí terminaremos todos, una vez los cines han dejado de proyectar documentales. Además de punto de encuentro, Sidecar también vivirá de cerca la programación del festival en dos noches en que, como no podía ser de otra manera, se unirán música e imágenes. El sábado 31 de octubre a las 23:30 empezará la after party oficial de Cachitos de Inédit con Joan Pons y Jero Rodríguez del programa de televisión española Cachitos de Hierro y Cromo. Una semana más tarde, concretamente el sábado 7, el 7 de noviembre ya, a las 24 horas, tomen nota, tendrá lugar la fiesta para el estreno del documental The Ecstasy of Wilco Johnson, dirigido por Julian Temple. That'll be the opening, the premiere of this, at least in Spain, de este documental about Wilco Johnson, The Ecstasy of Wilco Johnson, dirigido por Julian Temple, quien vendrá a Barcelona a presentar el documental. Y no solamente, sino que de la mano del propio Julian Temple, convertido en video jockey, not this jockey, video jockey, podremos disfrutar de Dodo Dancing, un nuevo proyecto del director de Londres. Dodo Dancing es el nombre con que Temple, convertido en VJ, pone al servicio del baile su amplio conocimiento musical y su gusto cinematográfico para pinchar fragmentos de los mejores videoclips en un juego magnético de vídeo y música. Además, cada día durante el festival se podrá acceder gratis al club del Sidecar hasta la 1:30 de la mañana, presentando la entrada del cine de aquel día, y además tendrán un descuento de 2 euros en cada gin tonic de Beefeater, que es el sponsor del festival, presentando el flyer que encontrarán en los cines. Y estamos con música de baile, con la música de James Brown, pero ahora nos vamos a ir a la New Wave, y había un personaje que apareció por allí en el año 70, a principios de los años 70, y una banda, eran dos hermanos, Ron y Russell Mayle, la banda Sparks, un dúo a partir del segundo álbum, un grupo de Los Ángeles. Sus canciones de pop bailable, sus experimentos con diferentes géneros y por anticipar, esto es curioso, anticipar el sonido de muchas bandas de New Wave. Sin embargo, el sonido de esta banda era difícil de categorizar realmente. Muchos consideran a Sparks como un grupo pionero del New Wave, mientras que otros incluyen a la banda en el movimiento del glam rock de los años 70. Incluso hay gente que los compara un poco con Queen. A mí lo que me llamó la atención de este grupo fue primero el aspecto visual, ¿no? Con el cabeza visible de Sparks, con un bigotito a lo Adolf Hitler, que era como bastante tenebroso el look. Uno podía pensar que era una ironía o un sarcasmo o lo que fuera, pero ver un personaje con el mismo bigotito que tenía Adolf Hitler a mí realmente me da escalofríos, tengo que reconocerlo. Bien, Pini Schatz, un pecoso director israelí de 50 años, trata de comprender su obsesión por Sparks y hace un documental, Never Turn Your Back on Sparks, del año 2014. ¿Quién es más excéntrico, el dúo o la audiencia? Desfilan fans, productores, kimonos y un laminador, ni pregunten. Jello Biafra, Tony Visconti, productor, o Joe Elliott del grupo Def Leppard. Todos ellos participan en esta jocosa mirada vivencial a la obsesión, la excelencia y la otredad que sufre Pini Chatz, el director, por Sparks. Never Turn Your Back on Sparks. Sábado 31 a las 20:30 horas y martes 3 a las 19:30 horas. Sparks, When I'm With You. Un montón de músicas. Eso era Sparks y este tema titulado When I'm With You. Bien, nos vamos ahora a las costas de África, al archipiélago de Cabo Verde, y allí nos encontramos con que me sigue sonando por ahí, jaja. Ponemos esa música de fondo. Bien. Y les comentaba que nos vamos a la costa de África, al archipiélago de Cabo Verde, y allí nos encontramos a Chinda Andrade, una trans que ha dado nombre a todos los trans de São Vicente, una islita de Cabo Verde. Esta es su vida, su día a día y su sueño. organizar el gran carnaval en febrero. Hay cuitas, hay sudores, pero también mucha paz isleña, libertad sexual total y amor incondicional. Una hermosa historia de utopía realizada. El documental lleva simplemente por título Chindas. Lo podrán ver solo un día, hay una sola proyección. El lunes 2, a las 19 horas. Estarán presentes los directores de este documental, Pablo García Pérez de Lara y Marc Serenas. Una coproducción entre Cabo Verde y España. Aquí tengo un disco de una de las máximas representantes, de la música caboverdiana, la señora Cesaria Évora, de un disco que justamente lleva el título de esta isla, São Vicente de Lonche, y lo que escucharemos es el tema que da título a este disco, Cesaria Évora en Un Mon de Músicas. São Vicente de longe, cata imaginar que trome não tá passar. Quem conhece São Vicente de longe, cata imaginar que trome não tá passar. Oi, tanto correr para lá, oi, tanto correr para vós, sem voo, sem direção. Subi furtinho, oi, tons, vi tribunal, sem esperança, sem ventura. Nossa Senhora da Luz te acompanhou, Senhor São Vicente te guiou, não tem feito salva um dia. Nossa Senhora da Luz te acompanhou, Senhor São Vicente te guiou, não tem feito salva um dia. Oi, tanto correr para riba, oi, tanto correr para vós, sem rumo, sem direção. Oi, tanto subir fortinho, oi, tanto subir tribunal, sem esperança, sem ventura. São Vicente da Guiã, não tem feito talva um dia. Nossa Senhora da Luz te acompanhou, Senhor São Vicente da Guiã, que não tem feito salva um dia. Oi, tanto correr para riba, oi, tanto correr para vós, sem rumo, sem direção. Subi fortinho, oi, tanto subi tribunal, sem esperança, sem ventura. Oi, tanto correr para riba, oi, tanto correr para vós, sem rumo, sem direção. Oi, tanto subi fortinho, oi, tanto subi tribunal, sem esperança, sem ventura. Nossa Senhora da Luz te acompanha, Senhor São Vicente te guia, que não tem feito só bom dia. Cesárea Évora, del disco del mismo nombre, São Vicente de Longe. Y nos vamos acercando ya, nos vamos acercando al final del programa. Entre documental y documental, tema y tema, pues ya vamos llegando al final. The Case of the Three-Sided Dream, de Adam Cahan, director de los Estados Unidos, documental del año 2014. Su única realidad era el sonido. Un chaval ciego se va a Nueva York a tocar jazz y resulta que lo hace como nadie, y como nadie lo ha vuelto a hacer, y con varios saxos a la vez. El ver a Razan, Roland Kirk, en directo, y lo podremos ver ahora en una serie de fragmentos de animación, dice, alucinante y extensas piezas musicales de la época que nos van a dar un perfil de Razan Roland Kirk. Es increíble. 5 o 6 saxos colgando, un soprano, un tenor, un clarinete bajo, un silbato, un pito, una flauta, todo eso colgando alrededor de su cuello, e incluso tocando hasta 2 o 3 saxos al mismo tiempo. ¿No se lo creen? Vayan a ver el documental The Case of the Three-Sided Dream. Domingo 1 a las 17:30, miércoles 4 a las 16:30. Toda esta locura parte de este inédito Festival de Cine Documental Musical del año 2015, que es el año en curso, y que hace el festival número 13. 13º, Roland Kirk, y este tema titulado Soul Station. No, esto es Cesárea Évora, esto es Cesárea Évora. Esto no es Roland Kirk, ya verán la diferencia. Thank you. El señor Roland Kirk y este Soul Station del álbum del mismo título. Bueno, rápidamente nos vamos a África, a Mali concretamente. A Mali concretamente y a un tema candente. El documental es un documental inglés de la directora, Johanna Schwartz. Es del año 2015. They Will Have to Kill Us First. The Malian Music in Exile. Desde la toma de poder de los extremistas islámicos en Mali en el año 2012 y la consiguiente charia, todos los músicos de Mali se han exiliado, pero no callados. Esta es la historia de Songoy Blues, Disco y Jimmy, Moussa Sidi y Karia Arbe, que continúan cantando para no morir. Sus guitarras son más potentes que los Kalashnikovs. They Will Have to Kill Us First. Malian Music in Exile. Domingo 1 a las 15 horas. Jueves 5 a las 19 horas. Un zombie basique. Música de Mali. El documental They Will Have to Kill Us First, de la directora inglesa Johanna Schwartz, lo podrán ver el domingo 1 a las 15 horas y el jueves 5, a las 19 horas. Y justamente en la sesión de ese jueves 5 estará la directora presentando el documental. Bien, cualquier información que deseen saber, porque hay muchísima, hay un montón de actividades. No sé si les he comentado la masterclass que va a hacer el director Tony Palma, que no hay que perdérsela porque es un tío pero fundamental en lo que es los documentales musicales. Es un icono. Consulten la página web del festival. Con que pongan in-edit Barcelona 2015 ya tendrán la página web o tendrán un enlace para ir inmediatamente a ver la información. Pues terminamos con buena música para bailar, con Boogaloo, un magnífico documental, We Like It Like That, Story of Latin Boogaloo, de Matthew Ramirez Warren, de los Estados Unidos, un documental del año 2014, más que una moda o una antesala de la salsa, el boogaloo fue el gran sonido hispano, urbano y molón del Nueva York de finales de los 60, comienzos de los 70. No duró el boogaloo más de 3 años, no alcanzó. Joven y fresco, pero hijo de la tradición. El boogaloo dio identidad a una comunidad. Este es el fin de su natividad, coronación y crucifixión. Con todos los apóstoles, de Richie Ray, Joe Batán, a Johnny Colón y Pete Rodríguez, que a él, a un tema de Pete, se debe el título de este documental. ¿Y cuál es el título? I Like It Like That. Aquí lo tienen. El señor Pete Rodríguez. El documental del mismo título, The Story of Latin Boogaloo, viernes 30 a las 22 horas y miércoles 4 a las 17 horas. Después del pase del día viernes 30 hay música en directo con los fulanos. No se lo pierdan. I like it like that. Bien, y con Pete Rodríguez llegamos al final de una nueva cita con un montón de música que hoy estuvo dedicado enteramente a el INEDIT, Festival Internacional de Cine Documental Musical de ese año 2015, décimo tercera edición. Comienza este jueves 29 con el, digamos, solo una proyección, la proyección inaugural, y seguirá hasta el domingo 8 de noviembre. Información en la página web de InEdit, pongan In-Edit Barcelona 2015. Nada más. Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, la Radio Neta 88.9 de la FM, la web www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, sábados a partir de las 18 horas, martes a las 6 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Turelló, 103.5, Radio Arc, domingos a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y finalmente en el 100.0 de la FM Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, jueves a las 15 horas. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchas gracias por estar allí escuchando, Heidi desde la costa atlántica de los Estados Unidos, y por un momento pasó por ahí también Liz desde en algún sitio cerca de Swansea en País de Gales. Saludos a ambas, que tengan una buena semana y hasta, pues en fin, hasta cuando ustedes quieran. Ahí está el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, y el mail si quieren escribir nosolojazz@gmail.com. Nada más, gracias, hasta muy, pero muy pronto. Un montón de músicas, Contrabanda FM. Thank you.